Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Comenzamos a esta hora, como es costumbre, una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo su fiel sintonía y el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por llevarles toda la programación de esta estación, exclusivamente de este noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci, les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Desde Miraflores, Maduro mantiene convocatoria al diálogo para trabajar y no para negociar el poder. Pueblo venezolano respalda la revolución bolivariana con etiquetas en la red social Twitter. Cultura. Poder Popular, creador, alzó su voz para decir no a la violencia, sí a la paz. Fundación Villa del Cine pasa al Ministerio de Comunicación. Nueva gestión del Museo de Ciencias pondrá el acento en la investigación a partir de su colección. Ministerio de la Cultura homenajeará al maestro Simón Díaz. Y Artes lanza concurso de videos Patria Joven. Este sábado la Parranda de San Pedro celebra con su pueblo ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En nuestra sección de entrevista, hoy estaremos conversando con Luis Pellicer, presidente del Centro Nacional de Historia. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este martes que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lleva a Leopoldo López a un centro penitenciario fuera de la ciudad capital, con la finalidad de velar personalmente por la seguridad del dirigente opositor. Aseveró que a pesar de las diferencias políticas que puedan existir con los padres del implicado, ellos están agradecidos porque el gobierno le salvó la vida a su hijo. Si en el mundo quieren ver diálogo, aquí está, diálogo social, diálogo político, que estamos. El diálogo es con las masas, con el pueblo, con los trabajadores, con la juventud, con las mujeres. El diálogo es mucho más allá que el limitado diálogo de cúpulas, de élites que ellos estaban acostumbrados. Aquí en Venezuela se acabó el diálogo de cúpula, de élite. Ahora el diálogo es con el pueblo, con el hombre de a pie, con la mujer de a pie, con los trabajadores, con las trabajadoras. El presidente Maduro recordó que desde la ultraderecha radicada en Estados Unidos se estaba atentando contra la vida del dirigente del Partido Voluntad Popular para matarlo, responsabilizar al gobierno revolucionario y crear así una guerra civil en Venezuela. Agradeció el comunicado leído por la ministra del Poder Popular para la Defensa, Carmen Meléndez, en la cual se expresaba el fiel compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para trabajar apegada a la Constitución y al gobierno bolivariano. Cultura. Con las etiquetas VZLA se respeta, o sea, Venezuela se respeta, y Yankee Go Home, tuiteros venezolanos alzaron su voz en contra de la injerencia estadounidense en los asuntos internos del país y en rechazo a la violencia perpetrada por grupos fascistas vinculados a la oposición. Este martes 18 de febrero fue detenido el ultraderechista Leopoldo López, quien estaba siendo solicitado por las autoridades venezolanas por su presunta vinculación con los hechos violentos ocurridos en algunos estados del país y que han dejado 4 muertos y centenares de heridos. Es por ello que el pueblo venezolano, en respaldo al presidente Nicolás Maduro, utiliza la red social Twitter para desmentir y desmontar el golpe mediático que impulsa la oposición venezolana. Son las 12:05 minutos. Cultura al Día. La sede de la Fundación Casa del Artista se llenó de pueblo creador para alzar su voz y decir no a la violencia, sí a la paz, a propósito de los hechos violentos ocurridos en el país. Con alegría desde el Boulevard Amador Vendayán, los creadores marcharon hasta la Plaza Venezuela y desde allí se unieron a la concentración de los trabajadores petroleros para luego llegar hasta Miraflores y mostrar su apoyo irrestricto al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Al respecto, el ministro del Poder Popular para la Cultura se pronunció a través de su cuenta Twitter, @descoloniza. Frente a las amenazas del fascismo, reiteramos nuestra posición firme en defensa de la patria. La paz se impondrá profundizando la revolución. Asimismo, publicó que desde el Consejo Federal de Gobierno, Venezuela no se detiene, en alusión a las actividades que continúa realizando el Estado venezolano, a pesar de los sucesos que se han generado. Entre tanto, Ignacio Barreto, coordinador general de operaciones del Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo, exhortó al pueblo venezolano a incorporarse a la lucha por mantener el Estado de Derecho, que la verdad sobre lo que ocurre, que revela la verdad sobre lo que ocurre en el país, sea lo que sobresalga ante la mentira mediática. La Fundación Villa del Cine se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, señala la Gaceta Oficial número 40.357 de este martes en su decreto 791. La productora cinematográfica del Estado fue fundada en el año 2006 y pertenecía a la plataforma del cine del Ministerio para la Cultura. La Gaceta Oficial informó que dicha adscripción responde a que el cine y los medios audiovisuales inciden en la formación de la ciudadanía y en el fomento de los valores de una sociedad democrática y en el propio desarrollo social de la nación. También se indica que esta variación de adscripción será incluida en la futura reforma del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional. Recientemente se nombró a Jorge Antonio Gómez como nuevo presidente de la Villa, en sustitución de José Antonio Varela. La Villa ha estrenado títulos como Miranda Regresa, 2007, del director Luis Alberto Lamata, Zamora, Tierra y Hombres Libres, de 2009, de Román Chalbó, y Bolívar, El Hombre de las Dificultades, de 2013, también de Lamata. 12, 8 minutos. Cultura al día. Desde hace aproximadamente 15 días, una nueva gestión bajo la dirección general de Maritza Acuña comenzó a instalarse en el Museo de Ciencias con el firme propósito de estimular la investigación a partir de la amplia colección resguardada por esta institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Tienen previsto establecer convenios entre el museo, que ahora dirige con universidades nacionales públicas y privadas e instituciones especializadas, como el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC y el Instituto de Tecnología Venezolano para el Petróleo INTEVEP, entre otras, con el objetivo de desarrollar líneas de investigación basados en las múltiples colecciones del Museo de Ciencias, para luego plasmarlas en documentos que dejen testimonios desde distintas perspectivas científicas sobre la biodiversidad de nuestro país. La especialista en educación ambiental informó que en una primera etapa para definir las líneas de investigación se reunirán con especialistas en las áreas científicas correspondientes a las clasificaciones de las colecciones del museo, como arqueología, arqueología física, etnográfica, herpetología, ictiología, artrópodos y moluscos, ornitología, paleontología y teriología. Según la servidora pública, aun cuando esta área de investigación en el Museo de Ciencias está paralizada desde el año 1999, hay muchos especialistas dentro y fuera del país interesados en realizar investigaciones en esta institución. En horas de la mañana de este miércoles falleció tío Simón, el tío de todos, Simón Díaz. Así lo comunicó su hija Betsimar Díaz a través de su cuenta en la red social Twitter. Por este hecho, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, se mostró solidario con la familia de este cantautor venezolano. con esta lamentable noticia que nos llena de dolor profundo, porque hemos realmente perdido un hombre que nos contacta con lo más radical de nuestra esencia, con lo más profundo de nuestra esencia, con lo más sensible de nuestro sentir nacional, ¿no? El maestro Simón Díaz dedicó toda su vida a visibilizar la música del llano venezolano en su, además, en su infinita diversidad, con los cantos de trabajo, con las tonadas, con los pasajes, las coplas, y desde su extraordinario sentido del humor, desde su extraordinario amor por la patria, nos contagió a todas y a todos con ese enamoramiento por lo nuestro, por nuestras tradiciones, por nuestra música, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de sentir. Muchas y muchos de nosotros nos crecimos, nos criamos, bueno, viendo el programa, el maravilloso programa de BTV, Contesta por Tío Simón, ¿no? Con, bueno, donde impulsaba el sentido de pertenencia, el amor por lo propio, desde muy niños, ¿no? El ministro Barbarito indicó que desde el Centro Nacional de la Música, presidido por José Antonio Naranjo, a partir de esta tarde se harán los arreglos para realizar los homenajes correspondientes a nuestro Simón Díaz. Eterno enamorado de nuestra música venezolana. 12 minutos. Cultura. Enmarcados en el bicentenario de la Batalla de la Victoria, conocida como la Batalla de la Juventud, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura convoca a los jóvenes a partir de la, en la primera edición del concurso de videos Patria Joven, Patria Creativa 2014, donde los participantes podrán presentar una obra audiovisual trabajada en colectivo. Franny Ordóñez, productora de esta convocatoria, nos detalla más información. Invitamos a todos los jóvenes de 9 a 35 años a participar en el primer concurso nacional de video Patria Joven, Patria Creativa 2014. En este concurso queremos que trabajen en colectivo de 3 personas, realicen un video de 1:10 en el que puedan mostrar los valores de igualdad, libertad, solidaridad, respeto, fraternidad y paz. La convocatoria está abierta hasta el 25 de abril de 2014, donde se busca que los participantes exploren y confirmen los valores de igualdad, libertad, solidaridad, respeto, cooperación y fraternidad que se consolidan en la sociedad venezolana a partir de un evento que marcó un antes y un después en la historia republicana de nuestro país. Cultura. El próximo sábado 22 de febrero, la Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire celebra con su pueblo ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La celebración iniciará a las 8 de la mañana con una misa en la iglesia Santa Cruz de Pacairigua y luego iniciará un recorrido por toda la ciudad de Guatire. Miguel Alciro, cultor perteneciente a esta cofradía, nos comenta. Vamos a invitar a todos los oyentes a que concurran este próximo sábado 22 de febrero a una magna actividad que está organizada por las distintas parrandas de San Pedro de Guatire. Vamos a salir a la calle para hacer un recorrido por toda la comunidad, todas las parrandas juntas. Así que nuestra invitación para el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana con una misa en la iglesia de Guatire, y al concluir la misa haremos el recorrido por las principales calles de la población acompañados del pueblo para conmemorar y celebrar de alguna manera esta declaratoria hecha por el organismo mundial internacional como es la UNESCO. El recorrido que harán los parranderos de San Pedro en Guatire tendrá 4 paradas. La primera será baile, banderas y santos, la segunda baile de María Ignacia y Tucucitos, y la tercera baile de bailadores, y la cuarta el baile de los coticeros. Son las 12:15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, usuarios. Tenemos vía telefónica a Luis Pellicer, presidente del Centro Nacional de Historia. Vamos a hablar con él acerca de la jornada de reflexión en una universidad nacional, en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, un llamado Juventud, la Rebelión Popular, que va a ser hoy a las 2 de la tarde. Esta jornada de reflexión, pues bueno, como les acabamos de comentar, es 1814, Rebelión Popular. Así es el nombre de la jornada de reflexión, a partir de este 19 y hasta el 21 de febrero. Bienvenido, Luis. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Te estamos escuchando, Luis. Ah, hola. Bueno, hoy tenemos el inicio de la jornada de reflexión sobre la rebelión de 1814. Uh-huh. Esta jornada es una jornada muy importante para conocer las luchas del pueblo venezolano desde aquel año de 1814, que se llamó Año Terrible, cuando el pueblo insurgió en contra de una república mantuana y excluyente, con acabillado por Bóvedes. Pero lo importante, no es tanto la figura de Bóvedes y lo que ha dicho la historiografía tradicional sobre este asunto, sino la posibilidad de que el pueblo venezolano entró en la beligerancia política a través de la guerra, y no salió hasta nuestros días, que sigue nuestro pueblo luchando por una sociedad de equidad y de justicia social. Este evento que iniciamos hoy está enmarcado en la celebración del Año de la Juventud y está patrocinado por la Comisión Presidencial para el Bicentenario de la Juventud, un evento que hace el Ministerio de Fuerza Popular para la Cultura a través del Centro Nacional de Historia del Archivo General de la Nación. Hoy, por instrucciones también del compañero ministro Fidel Barberito, iniciamos también un ciclo de pronunciamiento de artistas, cultores, intelectuales, y hoy se hace el pronunciamiento por la paz y contra la violencia que se ha desatado en estos días, esta violencia política de los grupos fascistas, de los violentos. Hoy se va a hacer el pronunciamiento de la red de intelectuales y artistas por la humanidad, en una lectura de un comunicado que va a hacer la profesora Carmen Borges. Como ustedes saben, es una red que convoca el capítulo de Venezuela que dirige la profesora Carmen Borges, pero el pronunciamiento lo hacen intelectuales y artistas de diferentes lados del mundo. Ya. Luis, ¿quiénes más van a participar dentro de esta actividad? Bueno, vamos a tener hoy en la conferencia del profesor Vladimir Acosta, mañana martes, igual a las 9 de la tarde aquí en UNEAR, en la sala de Julia Rojo, va a estar la profesora Carmen Borges y la profesora Dulce Marrufo, y el viernes 21 a las 2 de la tarde igualmente en la UNEAR, en la sala de Julia Rojo, va a estar la profesora Iraya Vargas, el profesor Mario Sanoja y el investigador del Centro Nacional de Historia, Miguel Rojas. Yeah. Bueno, Luis, nosotros le deseamos muchísimo éxito en esta jornada, que es bien oportuno hacer este tipo de actividades precisamente en estos días, y les deseamos éxito y esperamos que, bueno, que por supuesto que esto cumpla con todo lo que se han trazado. ¿Algo más que quieras tratar antes de irnos para refrescar quizás tanto las fechas como las horas y el lugar de la actividad, y que hagas una vez la invitación? Claro, no, reiterar la invitación a todos y a todos para que se acerquen aquí a la sala de la Julia Rojo hoy martes, miércoles, jueves y viernes a las 2 de la tarde, donde tendremos esta jornada de reflexión que sobre todo creo yo que van a ser muy útiles para los jóvenes y las jóvenes de nuestro país, para que entiendan las luchas del pueblo venezolano y entiendan también que la violencia que han tenido los estados de la Cuarta República desde 1830 hasta 1998 ha generado también violencia del pueblo, pero una violencia legítima en contra de regímenes de opresión. Por tanto, estas lecciones que vamos a obtener de la historia nos pueden hacer reflexionar y tomar acciones para saber que los violentos de ahorita no tienen razones para violentar. Bien. Muchísimas gracias, Luis, y mucho éxito. Y por supuesto, gracias, vamos a estar muy pendientes acá de lo que ocurra luego del desenvolvimiento de esta actividad y las que vienen. Muchas gracias a ustedes. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo el gran esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por traerles toda una programación en FM, en frecuencia modulada, que es la que se transmite a través de este dial 96.3 FM. Por supuesto, en especial de este noticiero Cultura al Día, que en los controles se encuentra el señor Roberto Puche. En la redacción y producción está Cinemay González y Orlando Aguilar. Les narró Kenny Castillo. Recuerden que a través de Twitter estamos en @culturaaldia. Nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día. También escribirnos a culturaaldia96@gmail.com. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. Cultura 96.